Hola, bienvenidos al curso de los microcontroladores. ¿Qué es un microcontrolador o para qué lo utilizamos? Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los elementos para funcionar como una microcomputadora de propósito específico. Esto significa que internamente tiene una memoria en la que se aloja un programa la cual ejecuta para controlar el proceso deseado, es decir, la temperatura, presión, nivel, encendido y apagado de luces, apertura y cierre de puertas, control de velocidad de un motor, entre otras. Además, cuenta con una memoria denominada RAM, la cual se guardan datos temporales mientras ejecutamos el programa. Si nuestro microcontrolador necesita obtener datos del mundo exterior, por ejemplo, la obtención de la temperatura desde un sensor y posteriormente mostrarla en un LCD, display u otro que deseemos ocupar, utilizaremos otros componentes internos llamados periféricos. Dependiendo del fabricante del microcontrolador, estos periféricos pueden variar en diversidad, velocidad y tamaño. Conocemos que en el mercado existe una gran diversidad de microcontroladores que varían en tamaño de memoria de programa, tamaño de memoria de datos y cantidad de periféricos internos, pero también pueden variar cuanto al tamaño de datos que pueden procesar. Esto quiere decir que los microcontroladores pueden procesar datos de 8, 16, 32 o 64 bits. Existe un sinfín de microcontroladores, pero los más comunes y usados son los de 8 bits, que serían para pequeñas aplicaciones tales como el control de iluminación, control de temperatura de microondas, control de movimientos de un mouse, entre otros. Los de 32 bits, las cuales se ocupan para mediana y alta potencia, de un control de temperatura, de refrigerador hasta un dispositivo móvil. Y por último tenemos los de 64 bits que se ocupan para alta potencia, por ejemplo la de las computadoras. No debemos olvidar que en nuestros días la tecnología está en todas partes y está acompañada de uno o varios microcontroladores a nuestro alrededor, los cuales podemos encontrar casi en todos los aparatos que utilizamos, en nuestro hogar, trabajo, autos, industria, entre otros. Si quieres conocer un poco más sobre el significado y uso de los microcontroladores, los invito a que visiten nuestro blog www.microcontroladores.com. Gracias.